Jazz, arte, reggae, ciencia, blues, música, cumbia, gastronomía, drum and bass, naturaleza, rock, aire, hip hop, fuego, ska, paz, deep house, madre, dancehall, vida. Todo tiene una raíz. Reunimos un sábado, así, oigan, ¿qué están haciendo? Toquemos. Y así nos mantenemos. Y hemos crecido y ahora ya no somos los chicos de 20 años como cuando nos conocimos. Hay familias, hay hijos, hay trabajos, hay responsabilidades. Hay mierdas, porque el hotel es una mierda. Aparte del sexo y la libertad económica, es una mierda. Y encima ustedes están con nosotros, que no sé dónde vamos, nos acompañan, nos llaman alcahuetes en este sueño. O sea, no son alcahuetes porque ahorita yo estoy parado viendo pendejadas, sino porque de hecho confían en nosotros. Nos ayudan con un dinero, nos ayudan a hacer un disco. Y seguimos luchando, y seguimos gozando, y seguimos tocando. Y esto que parecería un punto final, que de hecho lo es, también es un punto inicial. Ojalá que esto que se metió el teatro para Guadarraya, ojalá que el sábado que también va a haber otro concierto aquí mismo por lo que se metió. Ojalá se le abran las puertas con Guadarraya, sino para que se enteren que acá hay música. Acá hay música. Nosotros somos ecuatorianos, no sé si eso es un defecto. Creo que ustedes también, así que deberíamos ser los primeros en apoyarnos. ¡Viva la música y viva el Ecuador! Más luego ya veré, veré. acompañan por las mañanas cuando se bañan. Radio Roots, estamos aquí en vivo desde la radio online del Llave Q. Estamos con el Andrés y el Chifo. Saludos, gente, ¿cómo vamos? Bueno, amigos, le contamos que hoy teníamos un invitado especial que lamentablemente no ha podido venir, no sé por qué, tal vez tuvo un inconveniente, pero ya lo esperamos para el próximo capítulo, Andrés. Claro, ahí le avisamos al Vespa y nos deja aquí plantados, pero bueno, Vespita, si estás escuchando, véngase para acá. Estamos esperando aquí en Radio Roots, tenemos un programa preparado, un especial con Vespa, pero algo le pasa, espero que no le haya pasado nada malo ahí. Que venga, si nos está viendo, que venga, aquí le estamos esperando. Bueno, y empezamos ahí con un video de Guardarraya, que les contamos que hicimos el... ¿Hace cuánto fue? La semana pasada en el crowdfunding. Claro, en la presentación del nuevo disco de Guardarraya. Estábamos ahí con el tema... La Plaza del Teatro fue. Ajá, con uno de los temas, entonces les contamos que ahí estamos preparando un especial. Igual un saludo a la banda, muchas gracias por acogernos en el concierto. Estuvo del Putas, estuvo una bestia, entonces tenemos preparados para ustedes más sorpresas. Un gran mensaje también en ese evento, ya que nos estaban comentando acerca de que uno mismo, como así, no importa el talento que tengas, aquí tienes que tú promocionarte, y si es que tú no lo haces, no lo va a hacer nadie, bro. Claro, y lo importante de valorar la música nacional, el talento, las letras, toda la cultura ecuatoriana, ¿no? Como lo hace Guardarraya, y que se pueda promover esto Y bueno, no, como decía el Álvaro mismo, valorar nosotros mismos como ecuatorianos. ¿Qué opinas, Chifu, de la música ecuatoriana y de Guardarraya? Pues claro que, o sea, pienso que ahora ya la música ecuatoriana tiene mucha más acogida. Igual se ha ido como que progresando en las nuevas producciones que andan saliendo. Entonces como que tenemos una música y también una producción de video, ¿no? Como todas las productoras están sacando productos buenos de calidad, y creo que eso es importante también para que sea como cultura. De ley, siempre. Y cuéntanos, Denis, ahora ya que hablas de los trabajos audiovisuales y eso, nos estabas comentando que estudias cine, bro. Claro, o sea, estudiar cine igual es una gran ventaja, porque aprendes como que a decodificar símbolos, a poder hacer pensar a la gente, a las masas, de cierta forma. Igual podemos llegar nosotros de una diferente forma, ¿no? Igual como todo tipo de arte creo que lo hace, y así debería ser, ¿no? El arte para sentir, para promover cosas importantes. Claro, por ahí dicen que el arte es como que la cúspide o la reunión de todas las artes, ¿no? Porque, o sea, el cine. Porque en una película tú puedes tener música, puedes tener pintura, arquitectura, diseño, baile. Claro. Cachas, todo englobado en una película. El séptimo arte no considerado, igual como nos pudieron conversar una vez, nos estaban hablando que el orden del arte, ¿no? Pues y como primer arte nos decían que era la arquitectura, porque, o sea, sin arquitectura no se hubiese formado nada, ¿me entiendes? Claro, los albañiles. Y como tú dices, es algo interesante porque estás hablando justo de lo mismo. Eso es lo que carga el cine, eso es lo que abarca los siete artes, abarca en uno. Entonces es como que tú dices, wow, o sea, estoy haciendo algo que realmente amo, más que es sentir, el cine es sentir, ¿no? Sí, perfecto, es, creo que un punto de vista muy válido. Más que todo se trata de eso, ¿no? En sí, todo tipo de arte. La cosa es tratar de provocar a los más. Exacto. Dejar ahí, digamos, una chispa de duda, de, no sé, de querer hacer algo. A través de las imágenes tú puedes dar mensajes. Claro, a través de las imágenes, a través de metáforas, a través de símbolos, a través de colores. Entonces, cuando tú aprecias al cine ya lo ves desde otro punto de vista. Y como nos decía un profe, o sea, tú desde que empiezas a seguir cine nunca más vas a volver a ver una película en el cine, vas a disfrutar con tu novia, nos decía. Ah, sí. Ajá, sí. Decía, aprovechen que ya no van a poder volver a ver. Y es verdad, o sea, tú te pones a ver y entonces ya te pones desde la otra perspectiva, ¿no? Entonces tú dices, no, o sea, realmente esto se hace por esto se hace por aquello. Entonces, ponte, tú dices, están utilizando, un ejemplo, un color azul, algo triste va a pasar, o claro. ¿Me entiendes? Y es algo que ya no puedes hacerlo, pero es hermoso. Claro, es algo como que te adelantas a las cosas, ¿no? Ajá, es verdad, ya no puedes disfrutar una película, una secuencia, porque tú ya estás planeando qué va a pasar. En qué momento, claro, qué rato. Claro, porque estás haciendo eso, es verdad, ¿no? Sí. Ya quedamos traumados. Formateados ya. Ajá. Pero bacán, así, ¿tú por qué estudiaste cine así? Porque la verdad, el cine reúne todo ese tipo de artes, como ya lo dijo Andrés, entonces es hermoso, ¿no? Es hermoso ver como que todo el arte se reúne en una sola imagen. Tú puedes transmitir tanto en algo, con un color, con un tono, con una buena actuación incluso, ¿no? Claro. Y eso es para mí básico, digamos que tal vez el cine depende siempre de los actores. O sea, es importante un buen guión, es importante la escenografía, la fotografía. Pero si el actor no es bueno, o los actores no son buenos, no te vas a creer nunca la historia, así que echas. Claro, y eso es creo que un problema aquí en Ecuador, aunque ajá, creo que estamos dándole muy fuerte para superar eso, que necesitamos actores y actores que sepan actuar, actores para cine. Exacto, escuelas para cine, porque vemos en muchas ocasiones que hay escuelas de teatro, los actores de cine casi siempre han salido de los teatros. No hay especialidad para los actores de cine, y más que todo la industria cinematográfica no está, digamos que está ahorita desarrollándose. Digamos que también los actores de las principales películas ecuatorianas no es que ganen mucho, de hecho las películas han perdido dinero. Así que claro, eso nos sucede porque, como dice Denis, el cine todavía como decía Cordero, el cine aquí está en pañales todavía. Sí, Cordero. Entonces, es verdad, porque primero debemos de saber que esta es una carrera que todos tenemos la oportunidad de hacerla, ¿no? Con buenas ideas y eso. Pero tú sabes que hay veces que se desmerece estas carreras así, piensan que aquí se trabaja menos o se hace menos, y es al contrario, porque claro, tú sabes que hay noches enteras, semanas enteras que nos hemos pasado produciendo, editando. Entonces es como que algo que nos deja que aprender en la vida. El cine yo lo tomo como una enseñanza de vida. Mientras tú hagas mejor las cosas, todo el resultado se refleja, ¿me entiendes? Entonces es como ir por la vida haciendo las cosas. Si haces las cosas bien, te va a ir bien. Entonces yo al cine lo he considerado así como un estilo de vida. Sí, yo también estaba pensando en esto de que el cine, la producción audiovisual, los videoclips, el internet, te permite, digamos, producir, dar mensajes más rápido y a más gente. Pero también es muy efímero. Por ejemplo, subes un video al internet y al otro día tal vez ya no lo ven. En un día puede ser viral, puede ver 1 millón de gentes, pero después ya nadie lo ve, se olvida. En cambio el cine sí te da la posibilidad, como alguien que escribe un libro, un legado, de quedar, como inmortalizarte, ¿no? El cine perdura sobre todo. Andrés, me dicen que respondas a la gente que está interactuando. Sí, eso con les la iba página. A decir, así un saludo a toda la gente que se está sintonizando, a Nuri Barbosa ahí que nos dijo que le gusta, está la Joss. Está mirándonos ahí, está la Jazz desde España. ¿Qué hace ahí? El Andrés dice... Saludos, Jazz. Igual a la Vivi, está ahí viéndonos, un saludo. Y bueno, para los que no cacharon o no cachan al Vespa, a nuestro invitado que está aquí, que lo estamos esperando. Vamos como que estuviera aquí mejor. Sí, ya. No, vamos a mandar un video del panita Vespa, que es uno de los mayores, digamos, trabajadores del hip hop en el Ecuador, ya tiene años de trayectoria. Claro, eso justo queríamos que vengas, porque eres un exponente bueno, ¿no? Justo íbamos a hablar así de que, o sea, eres uno de los primeros exponentes. Recuerdo muy bien cuando escuchaba Extintos, bro, que de Ibarra, pues, man, ahí, chuta, con Fedro, Vespa. Y bueno, chuta, eso es como, Vespita es como decir la vieja escuela del Ecuador. En el rap. Entonces, te esperábamos para la próxima y ya te hacemos el llamado público, verás. Ya para que no puedas quedar mal, ¿verdad? Claro, y te hacemos la publicidad. Aquí vamos a mandarle un video, vamos a mandarle el de la vecinita, el clásico. Bueno, me encanta, bueno, es súper bueno. Incluso, te comento, Andrés, verás, de Vespa va a trabajar con Ojear TV. Sí, igual sí, vamos a producir un video para que la gente igual se ponga ahí en onda, sí. Es una idea súper buena, bro. El bro Vespa me estaba comentando, vamos a hacer en las rieles, loco. Ah, de tren. Sí, gachas, claro. Entonces, o sea, es una cancionzaza y ya lo estamos camellando y espero, o sea, que salga bacano porque el brother siempre le mete durazo, entonces es un buen profesional, bro. De ley que sí. Entonces, vamos a ver, sin más ni menos, escuchémosle al Vespa, a la vecinita Irra. Por favor. Para esas vecinitas que sapean todo en el barrio. Sí, para esa gente que está metida en la vida ajena, que no se fija en lo suyo, sino está pendiente de los demás. Aquí va el buen mensaje del panita. Vespa. Panita Vespa. A los nombres del barrio. Ay, vecina, déjeme tranquilo al muchacho. No, es que se ve que tiene rebelde a mi nacito con esa música que codice. Véale, qué horror el marihuanero este. Ella que no sabe cómo ha sido mi vida y critica sin saber cómo paso día tras día. No sé por qué se mete en lo mío la vecina, si no le fío el pan ni le compro medicina. Ella me vigila desde atrás de su ventana y llama al policía cuando ve alguno en mi espalda. No sé por qué a la gente hablando mal de mí le engaña, si no le pido fama ni que me preste plata. No sé cuál es el drama, porque pasa alborotada, si no le pido nada a esta vieja chapa. Ella me difama, llama a mi cucha a la casa, se inventa mil huevadas, debe de cuidar su agua. Esta situación me tiene aburrido, por eso sin piedad mañana le rompo los dientes. Por pasar en chismes no le cocina el marido, no se baña ni se peina, anda metida en un lío. Es que el ojo solo ve pa' afuera, en el futuro no sabe lo que le espera. Déjeme vivir a mi manera, viva su vida, no viva la vida ajena. Es que el ojo solo ve pa' afuera, en el futuro no sabe lo que le espera. Déjeme vivir a mi manera, viva su vida, no viva la vida ajena. Vieja criticona y bochinchera, se mete en problemas por vivir la vida ajena. Lengua cuchipudre y embustera, A ella le envidia la seda mientras se sirve la cena. Señora lengua de goma, si la vieran parece una lora. Habla más trabada que paloma, no cierra esa boca. Habla mal de todo el mundo, en especial de mi persona. Pero no es gracias a ella que en mi casa no falta la sopa. Dice que me ha visto calle arriba, calle abajo, que soy vago y no trabajo, que soy mal ejemplo para los muchachos. Mejor levante a su marido, se cayó en la principal borracha. Así es el vecindacho, la verdad pega en el guacho. No es con su dinero que me voy de parandacho. Un saludo a su hijo Nacho, que escucha mi dispacho. Digan lo que quieran, de aquí yo no me marcho. Es que el ojo solo ve pa' afuera, en el futuro no saben lo que le espera. Déjeme vivir a mi manera, viva su vida, no viva la vida ajena. Es que el ojo solo ve pa' afuera, en el futuro no saben lo que le espera. Déjeme vivir a mi manera, viva su vida, no viva la vida ajena. Desde la mata, yo vivo en la bataca, y el motherfucking Vespa, los prietos, XS por Ray en tu estéreo. Oigan a ese, hasta canción me he hecho, ¡qué horror! Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Vecina, vecina, véngale cuerpo, si la viste el marihuanero ese, ese dañado, es que rapero es, ese es el que anda dañando a los bombas del barrio. Ay, vecina, déjeme tranquilo al muchacho. No, es que ese es el que tiene rebelde a mi nacito, con esa música así, como dije, véale, qué horror el marihuanero ese. Seguimos aquí en Radio Roots, estábamos disfrutando de la música del Vespa, rapero de Ibarra, con trayectoria muy larga aquí en la música ecuatoriana, en el rap del Ecuador. Y bueno, estamos aquí con mis brothers de Ojear TV. Vamos a hablar un poco también de fiestas de Quito. Se vienen fiestas de Quito, ¿están de acuerdo? ¿Qué tal? ¿Qué les parece esto de la fecha, de celebrar fechas impuestas por españoles? O a la final no importa eso, la cosa es festejar. Chuta, brother, verás que te diré, yo me acuerdo que hace unos años las fiestas de Quito era... Chuta... Era la destrucción total, bro. ¿Te acuerdas que fuera de la plaza la gente tomaba, había puñetes, había... O sea, de todo, mejor dicho. Hay una película, creo que se llama Jaque. Jaque, claro, creo que es ecuatoriana. Que sacan de la... Que los borrachos están en el piso. Que toman ahí en la plaza de toros cuando todo era un desmadre, ¿no? Claro, o sea, verás, eso me parece... No estaba bien el exceso en trago en ese tiempo, ¿no? Pero, o sea, realmente... Yo digo que tú eres libre de hacer lo que tú quieras y tienes que tener un control de ti mismo, loco. Porque claro, ponte, es que toda la gente iba, se emborrachaba, peleaba, no, pues no. Ponte, había gente que sí iba a disfrutar y se distraía un chance de todas las tensiones del trabajo, de todo lo que pasa en esta sociedad, ¿no? Pero después pudimos ver el gran cambio, pues, bro. Ya no podías estar ni siquiera ahí afuera. ¿Por qué? Porque venían caballos y te arremetían. ¿Desde y qué año será más o menos, bro? Eso yo digo que ha de ser de... 10 años atrás. Yo creo que fue desde que cambiaron, o sea, el gobierno, cuando entró Rafael Correa y todo, empezó a cambiar muchas cosas, porque ¿te acuerdas que hubo la consulta, bro, que se votó acerca de los gallos, de los casinos, que se votó, se votó acerca de las corridas de toros, ¿no? Entonces, nosotros... Te pone a pensar eso, ¿no? Porque yo pienso que también eso genera muchos recursos económicos para todos los locales que están alrededor. El alcohol en sí. Obvio, o sea, y las fiestas en sí, porque no es que tú vas y vas solo a comprar alcohol, economía, también comes. Economía, claro, la economía se mueve durazo por medio de las fiestas de Quito. E incluso estaba viendo en las noticias que hemos perdido muchos millones Por esto de que se han cerrado las corridas. Yo no estoy yo no estoy a favor de lo que le maten al toro, pues bro, yo incluso vegetariano y todo, pero lo que a mí digo, o sea, mi punto de vista es no llegar al punto que te tengan que censurar las cosas para que dejes de hacerlas, pues loco. Claro. ¿Sí me entiendes? Entonces, que estas fiestas sean un poco más libres, pero también así haya más conciencia, pues bro. Claro. Entonces, porque chuta, si es que nos dejamos así llevar por los impulsos de fiestas de Quito y todo, después tú solo escuchas, ¿no?, las ambulancias y todo, y ya no hay fiestas, ¿me entiendes? Sí, más que todo viene desde esa costumbre o eso que nos dejaron los españoles, pues de hacernos, digamos, borrachos, alcohólicos, porque la única forma que tenían los indígenas antes, digamos, igual como tú dices, de desestresarse, de quitarse el peso del trabajo, era con el alcohol, porque era lo único que les facilitaba, digamos, lo único que podíamos, digamos, acceder para quitarnos el estrés. Pero no, pues no debería ser así. ¿Tú qué opinas, Denise? También un dato curioso que dicen, ¿no?, que, o sea, tenemos una cultura alcohólica acá en la sierra, por lo alto que estamos, ¿no? Porque dicen que nos morimos de frío, entonces por eso es que... ¿Para el frío? Claro. Entonces, ¿cómo tomarán en la Tacunga? Claro, pura punta nomás. Entonces, eso igual les invitamos a disfrutar, como dice el Andrés, de Fiestas de Quito sanamente. Me gusta que se ha vuelto más cultural, hay eventos, digamos, hay conciertos, hay ferias, todo se ha vuelto, digamos, un poco más consciente. Por ejemplo, hay el Rock Miñahui, hay el Elemental Pacha, ahí en el Cumandá. Claro. Entonces, los invitamos a ser parte de estos eventos, a participar, a dialogar sobre el futuro de la cultura, sobre festejar, cómo festejamos, cómo nos apropiamos de nuestra ciudad, ¿no? Y estos eventos ya, o sea, son que se van dando por años, y he visto que cada año los intentan hacer mejor, y eso es bacán, como tú dices, ya nos estamos moviendo no tan solo por otras culturas que nos vinieron a imponer, ¿me entiendes?, sino que nos vamos ya por lo cultural. Incluso he visto que en algunos lugares abren y que sea gratis los museos y cosas así, los ponen en el centro por estas fechas, y me parece muy bueno porque ya vamos conociendo lo autóctono, las raíces, como siempre decimos aquí en Radio Roots, construir nuestra identidad, que en verdad somos, y así, de esa manera, disfrutar unas fiestas de Quito, de nuestra ciudad, de cualquier parte del Ecuador. Pero no importa la fecha, ¿no? No importa que haya sido una fundación española, porque mucha gente se hace mala sangre. O sea, yo en lo personal, o sea, sí está mal, no, pero no me hago mala sangre tampoco. O sea, yo festejo Quito porque es mi ciudad. Claro, lo mismo llevo yo igual. Claro, entonces los invitamos a disfrutar sanamente las fiestas de Quito. Oigan a ese, hasta canción me ha hecho. ¡Qué horror! Bueno, les mandamos un saludo a la gente que está ahí conectada. Está la Belén ahí conectada. Un saludo a María Belén, que nos está viendo en el Facebook Live. Qué buena herramienta, ¿no? Claro. El internet. Eso es lo más loco, que tú te puedes dar cuenta que hace tiempo atrás solo sonaba realmente quién invertía en su producto, porque imagínate cuánto te costaba grabar un disco y hacer que ese disco se difunda. Al menos si es que tú no estabas asociado a una plataforma, una industria musical grande, no había ese medio. Entonces, ahora imagínate en la nueva era, ¿no? Como dice el maestro. Entonces, saludo al maestro, a Sergio ahí en Utopía Matema House. Eso. Y cachas, o sea, como dice, ahora tú haces, eliges la gente que quiere que te escuche, tu público. Tú haces, imagínate, con $3.99 puedes llegar a, creo que, 3.600 personas. Y en Facebook. En Facebook, imagínate. Y bueno, esa es una de las tantas plataformas que existen, ¿no? Porque esa, mejor dicho, es una de las plataformas que se mueve más, porque puedes localizar quién no se conecta en el internet, en el Facebook. Entonces, bueno, por ese punto es... Si es que tú quieres hacer tu arte y que llegue a toda la gente, está en ti. Ahorita en este... Ahora en sí, este... no depende de nadie. No, depende de nadie. Ya no, o sea, si es que tú quieres hacer las cosas, las haces bien y punto, o sea. No, y haces que llegue a la audiencia que tú desees. ¿Sí o qué, Den? Claro, no, creo que es una herramienta súper importante y más que todo súper necesaria, ¿no? Para los medios digitales y todas estas plataformas que nos permiten una difusión más masiva. Exacto. Claro, como dice el Andrés, ya no dependes de productoras, ni del Estado que te esté invirtiendo en tu película, en tus productos audiovisuales. Bueno, ahora más que todo igual, ya se está dando oportunidad a los... Por ejemplo, vi hoy en el núcleo de Pichincha, que están dando financiamiento a la gente que está haciendo videos. Entonces ya pues la gente tiene la oportunidad de producir y de trabajar en sus sueños, como tú dices, Andrés. La cosa es que mientras no esté escrito no existe nada. Sí, eso también, sí, pues, ya sabemos, es como un guión de una película. Claro, o sea, puedes tener la idea en tu cabeza toda la vida, pero puedes estar en el internet toda la vida. Nunca escribiste, no hay nada, bro. Entonces, eso es realizar, justo ayer con Vivi, loco, estábamos ya realizando algunos proyectos ya de Ojear TV y todo. Entonces, es algo chévere como tus ideas luego las lees y dices, wow, eso estoy haciendo. Porque estábamos hablando del trabajo social que realiza Ojear TV, pues, bro, claro. con la gente de la calle, con la gente que tiene problemas con las drogas, que no tiene un recurso para poder grabar su disco, su demo, para poder... Imagínate, hay tanta gente con talento. Al brother Astef... Astef de la Verde, le conocen, es una persona full bacán, le estoy produciendo, el brother igual canta en los metros, loco. Yeah. Y, cachas, o sea, para el próximo capítulo yo te ofrezco ya traerte tu disco para que escuchen los brothers, tus temas que te he grabado. Es un talento que va a salir y va a explotar durazo, mi bro. Porque contigo se llama el tema que le estoy grabando y vamos a hacer un videoclip. Y... Eso me refiero, o sea, llegar a donde está el talento, donde no hay los recursos, pero existe el talento, bro. Yeah. ¿Sí, gachas? Porque a veces los recursos, tú sabes, puedes nacer en una cuna de oro que tienes los recursos que quieras. Pero como dice un profesor, si no tienes las ideas, un programador, una cámara, un software, tú puedes aprenderlo a manejar en... Ya si eres tapa en un mes ya. Pero las ideas, eso sí, no lo puedes manejar. Eso ya tienes que ir alimentándolo con lecturas, con ver cosas que te instruyan. Pues. Claro, no todo es la máquina tampoco, ¿no? Claro, hay que instruirse. La principal máquina, ¿no? Eso, el cerebro es el que hay que darle mantenimiento. Entonces, les mandamos un saludo a la gente ahí que está conectándose en Radio Roots. Al bro del huerto también. Sí, al NO5. NO5, bro, un saludo. Igual con el brother estamos trabajando un documental que es de Gu Latino, bro. Sí, sí, le dije, chévere. Igual a cargo de Ojear TV y vamos con todo Radio Roots y Ojear TV trabajando en un mismo equipo, bro. Vamos para adelante y esperamos que ese documental sea bacano porque les comento... Es un documental que abarca varios países, bro. Porque como él me comentaba, o sea, él ha viajado por la música, es DJ y ha viajado por varios lugares y tiene registrado todo eso, bro. Imagínate. Acá. Son varias horas de material que tiene el bro. O sea, es increíble el material. Son de años del material. Entonces estamos en la selección del material y pronto esperamos tenerles ahí al tanto cómo vamos avanzando, porque realmente es un documental que va a ser muy largo, así. Esperamos un medio año así de hacerlo, claro, hacerlo al modo de Ojear TV, pues, bro. Bueno, vamos a mandar otro video ahí del Vespa, que le cachen. Recién sacó un video con este brother R de Nexo. Dos videos creo que han sacado, dos, ¿no? Sí, dos. Claro, y Estado camellando duro con el R de Nexo. Claro, y con beat de Rosa Blanca también, ahí un saludo al Marmota. Y bueno, vamos a ver el video de Vespa. Un 24 estricto nace este motherfucker, destinado a no creer en el... calle choque, tropecé en el barrio poque, mi camino al ritmo y le di un estilo genuino, ni la copia de ninguno, ni presumo Bruno Nino, como un cobra como turno nocturno diámbulo y qué, asumo que resumo como a gallitos de espuma, rumo desarrumo, remuno uno a uno de goye, marchando al compás, pasos pa' que no describe, motherfucker, se da lo que se recibe, archive lo adverso y saque lo mejor a flote, galope el universo, me escapé de mis balos. No me funca, eso mi rumbo no lo trunca. La vida disfruta y energía pa' lo junta. Adjunta una más que del diamante se desjunta. La calle está en la casa, traza de rapero, tengo incumplimiento, el vides pasa, no olvido de dónde vengo, reviento la carcasa, cara de que va contento, mantengo el juramento, repase el procedimiento, les da mis ideales, a mi madre, a mis carnales, a mis pinchos, los leales, cuando es que alenca el oxígeno, señales temporales, se aproxima el aguacero, prepara guarguera eterno en este viaje alucinógeno, yo verán verdades, se cagarán los clones, imitadores de busteros, gajos de cabrones, cantaditas de copiones que nada real componen, pagan la promo y ponen de esta dopa la sazón. Me cago de la risa, este rap loco, loco, solo es la primicia, garantiza la golpiza, electrocuta, descuartiza, me ejecuta y hace risa, esa gente si está ficticia. Hola, rap, vida crazy, holy boom, papá, te crecía, que está voraje, happy, nada mercy, traes el mal, es más viste, más vi, amor, al rap, vida crazy, Madura. piedra que cargo en el lomo. Si me asomo, no creo que usted te insinúe en más. Aquí del malandre se saca y sí, es algo consciente. Pero el diablo se encargó de troncharme la mente. Y mi voz es algo elocuente. En los lugares donde se encuentran miles mentes. Sí, es como The Wagon de luz. Cubiertos en mi cuarto mataron al soñador. Palabras inocentes, la ley bola no paró. Acabó, esa manada terminó. Y no para, mi ritmo potente, lo quito y ausente. Tanta gente que me miente. Yo sé, la escuela se siente, ya lo justo 20. Son mis torreas, delincuentes, de la nada ya salió. Disparan, disparan, no paran, van. Y te rías, hip hop, no ganan. Sin fanas, ya fanan, bro. Mentales del proceso. Sin cara, disparan, no paran, van. Y te rías, hip hop, no ganan. Sin fanas, ya fanan, bro. Mentales del proceso. Desde Meteor Records Represent. Es el Represent RD Nation, motherfucking best, pa' ponte pilas. Hola, y seguimos aquí en Radio Roots con el personal y el equipo de Ojear TV y Radio Roots. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando, un saludo al Buddy. Un saludo para el Buddha's Family también, que hemos trabajado, claro, algunos cabinazo. Proyectos, cabinazo. Igual esperamos seguir trabajando. Un saludo para la Jodienda, el Kiro también, que son del mismo grupo. Old School Records. Y bacano para todos los brothers que hacen la música, que hacen que esto fluya. Un saludo también para Carlos Andrés, el locutor, un brother que está viendo. Compadre el locutor. Compadre locutor, el compadre locutor. Un brother también que estudiamos cine, él le dicen locutor porque tiene la voz así. Ah, el man que hacía las voces. Sí, el de Mickey Mouse. También, esperamos tenerle porque van a escuchar muchas imitaciones de voces en una sola persona. Bueno, aquí tenemos a nuestro invitado de lujo, Robert. Buena onda, mis bravos aquí. ¿Qué tal, Robert? Se sentó donde iba a ir el Vespa. ¿Qué más, Robert? Tú cuéntanos como parte del equipo de Ojear TV, ¿qué está produciendo ahorita Ojear TV? Bueno, mi bro, estamos ahorita con Richie del Valle, que estamos trabajándole un nuevo video. Justamente ayer se publicó en la página de Ojear TV el antiguo que trabajamos, el de Todo Tranquilo. Todo Tranquilo. Una experiencia súper buena con los bros. Al más que nada se trabaja bien, se conecta, ¿no? Ahorita estamos en el nuevo video que se está trabajando y en la edición. ¿Te acuerdas tal vez el tema? Yo aprendí, se llama el video. Estábamos hace una semana, le hicimos ahí en el Boulevard de Cotocollao, en la iglesia de Cotocollao, muy reconocida igual, un patrimonio también, bacán, el brother es buena onda, le mete duro, y también un saludo para su crew, La Nota Pro, Chicho Wonders, y bacán también ahí a la gente que le mueve en el valle, pues bro, un saludo para el NO, un saludo para toda la gente del valle que le mueve, pues bro. Para Chaval Infinity también, el otro día lo vimos. Sí, el Chaval también, recién lo topé por ahí, estaba haciendo unas conexiones con un pana de Jairo Verde por ahí, de los bros del Valle, ¿no? Buena onda. Y el otro video, el de Ladal, ¿cuándo sale? Sí, también, bro, un saludo para para el socio Dan. El video se llama Realidades, bro. Hoy en la noche yo ya entregaré el video y creo que lo van a botar el domingo, bro. También para que estén atentos, un buen video grabado en varios lugares, gueto de Quito, bro. Y para que estén atentos, ahí un saludo y gracias, Dan, por seguirnos. Un saludo también, que estás conectado, nos estás escuchando, y vamos con todo por ese video, men. Vamos ahí con una agenda, ¿qué les parece para que la gente se sintonice? ¿Qué hay estas fiestas de Quito? Pues, que la disfruten sanamente, como les decimos, sin excesos. Que la disfruten, pero claro, si van a hacer trapo, ya, pero en su no casa. No pasa, eso sí iba a decir. Que no haya el conductor designado, claro, y todas esas cosas, ¿no? A ver, ¿qué hay este fin? Hoy, yo tengo entendido hoy, brother, que hoy hay un empieza el pregón en el centro desde las 4 que va. Hoy, bacán. Sí, oye, empieza el, que es típico de todos los colegios, las bandas de guerra. Entonces, ajá, yo ya, tengo, ya, hoy es bacán. Desde las 4. GTV también va a estar por ahí cubriendo algunas cosas, con aquí con Denis, Andrés, Ricardo, también por ahí vamos a estar. Chicos, si nos ven por ahí, saludos, unas fotos. Saludos de una, ajá. Y un selfie. Un selfie de una. Bueno, yo les invito al Rock Miñahui, que va a haber desde las charlas de los conversatorios, desde, no me acuerdo qué fecha, creo que es desde este sábado. El Rock Miñahui, igual el Elemental Pacha, el 4, 5 y 6, me creo que es. En el ahí, en el Cumandá, lo invitamos, va a estar Anita. Les invitamos a ese evento. Anita T-House, todos nos... Maquisa. Claro, la Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos. Claro, y justo estábamos escuchándole con Navibi, pues, bro, para... O sea, esperamos igual estar cubriendo ese evento, porque sí nos parece un artista súper bacán, Anita T-Jones. Claro, ahorita que me acuerdo, a B-Boy Mark Wang, también del Kuman Break, él también tenía que venir. Le mando un saludo a él, y nos topamos ahí en el Kuman. Cuando la siente yo me asomo, esto plomo, rima dura que cargo en el lomo. Si me asomo, no creo que usted te insinúen más. A tirar malandres se saca y sí, es algo consciente. Pero el diablo se encargó de trancharme la mente. Y mi voz es algo elocuente. En los lugares donde se encuentran miles mentes. Sí. Esto motherfucking de luz. Conciertos en mi cuarto mataron al soñador. Palabras inocentes, la ley bola no paró. Acabó en la manada, terminó. Y no para, mi ritmo potente, lo quito y ausente. Tanta gente que me la miente. Yo sé, la escuela se siente, ya lo puto vente. Real, delincuente, de la nada ya salió. Bueno, y un saludo final a toda la gente de la Faxo, de la Universidad Central, que nos están viendo ahí, están compartiendo Radio Roots. Nos vemos el lunes en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también les invito este viernes ahí en la Faxo, ahí la Faxo Fiesta. Buenas. El pregón de fiestas de Quito en la Faxo, ya saben que es un desmadre total. Eso te iba a decir. El chavete total. El chavete legal, porque todavía no pueden entrar los señores policías. Los señores policías. Y ahorita. Con respeto. Tengo que dar un examen a las 3 de la tarde con el profe Jimmy, entonces ya nos vemos ahí en la Faxo. Y también un saludo para la gente del Yabecú, ¿no? Que nos está sintonizando, claro. La gente que nos está escuchando, la gente que nos está escuchando en este momento en la cafetería. Un saludo, brothers, y sigamos con el arte, que esto es lo nuestro, bro. Exacto. Y sintonízanos, todo. Radio Root, bros. Bueno, unas palabras finales, amigos, algo que tengan que decir. Nada, todo aquí, todo chévere. Un saludo por aquí al último que me mandan, a Lucho del Valle, mis bros, por allá que siguen viendo, bacano la sintonización. Y nos vamos con un video de igual de mi pana Richie del Valle. Ahí está, mis bro, chequenlo. Todo tranquilo, play, todo tranquilo. La Bibi comenta, no pasa nada. Bibi, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Claro, no pasa nada. Todo tranquilo. Y dice, gracias, Bibi, síguenos sintonizando. Y bueno, tienes que venir a la radio. Sí, sí, tienes que venir a la radio. Denis, ¿qué nos dices? Igual un saludo para toda la gente que sigan escuchando, muchachos, sigan compartiendo. Igual aquí con buena vibra desde Radio Roots para toda la gente. Y un saludo para todas esas personas. Checa esto. Bueno, nos despedimos, nos vemos la próxima semana con invitados especiales. Ahora sí viene el Vespa, no, la plena, y sintonízanos, bro, porque todos hablamos en algo, en el mismo idioma, ¿sí me entiendes? Estamos hablando aquí con la, con toda la gente, con la juventud, igual que nosotros, con toda la gente que le gusta el arte. Entonces, con los taitas también. Eso, también, también. Toda la gente, esto es para todas las edades, Radio Roots. Porque todo tiene una raíz. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Cuídense. Cuídense, adiós. Adiós. No pasa nada. Todo tranquilo. Yo no ando con giles, mi pana. Me desperté de mañana. Aún no he llegado a la cana. Y sigo haciendo mis vueltas. Se necesita dinero. Dinero para yo darme los gustos. No creo en el infierno. Solo se paga en la cana. No pasa nada, todo tranquilo. Yo no ando con giles, mi pana. Todo tranquilo, no pasa nada, todo tranquilo. Yo no ando con giles, mi pana. Mi mamá me decía que me gané la vida y ahora quiere que tenga familia. Pero es loca mi vida, es con mi María, un tigre en los negocios. ¿Qué quieres que de mi vida te diga? Uno se amarga porque me río yo de la vida. No pasa nada, todo tranquilo. Yo no ando con giles, mi pana. Todo tranquilo, no pasa nada, todo tranquilo. Yo no ando con giles, mi pana. Todo tranquilo, solo veo en verde, mi color favorito. Cuenta de 20, en 20, de 5, en 5, mi hermana me decía. Todo tranquilo, no pasa nada. Que tú me querías, pero todo fue mentira. Ayer me dijiste que tú me querías, pero todo fue mentira. Ayer tú heriste la vida mía, y qué grande fue la herida. Ayer tú heriste la vida mía, y qué grande fue la herida. Si tú no me quieres, dime lo que sientes, pero dímelo de frente. Si tú no me quieres, dime lo que sientes, pero dímelo de frente. Que a mí lo que me da rabia es eso, de no saber lo que sientes. Que a mí lo que me da rabia es eso, de no saber lo que sientes. Y si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de esto. Ayer me dijiste que tú volverías, pero todo fue mentira. Ayer me dijiste que tú volverías, pero todo fue mentira. Ayer tú dijiste mil tonterías que acabaron con mi vida. Ayer tú dijiste mil tonterías que acabaron con mi vida. Y si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor.